Que fíjate qué curioso que solamente veo a un hombre y a un niño. No, uno no, hay dos. Aquí perdidín entre el lúpulo hay otro niño. Y aquí atrás veo como otro hombre, será. ¿Y qué están haciendo? Pelando lúpulo. Pelando lúpulo. Sí, sí, sí.